si me quisieras, gitana si me quisieras, te compraría una nada, la mejor cueva que hubiera. Yo te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Cinco y 44 minutos de la tarde, vamos a entrar inmediatamente en materia con ese resumen de la jornada futbolística del pasado fin de semana. Jugaron todos los equipos de Lubrique Unión Deportiva y, como hemos dicho, bueno, resultados para todos los gustos. Nosotros nos centramos siempre, principalmente en los mayores, en el equipo senior, y hoy vamos a hablar de ese empate a cero entre Lubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo San Bernardo, partido que se disputaba en San Roque y en el que ambos equipos, como hemos dicho, empataron sin goles. A pesar de todo, nos comentan desde Lubrique Unión Deportiva, nos comentaban que en parte también están contentos con el resultado, sobre todo por, no tanto con el resultado, sino por el juego y la actitud del equipo. Fue un partido con muy pocas ocasiones, se puede desprender, ¿no?, de ese resultado. Y gran trabajo defensivo de Lubrique Unión Deportiva, que tampoco pasó muchos apuros durante el partido, y esto tiene mérito porque tenía varias bajas, sobre todo dos en defensa, Mario y Juanda, y bueno, tuvo que reestructurar ahí y Miguel Domínguez el 11 con Monte, la nueva incorporación de Lubrique Unión Deportiva, que estuvo retrasado en esa defensa. Una primera parte donde quizás el conjunto de San Bernardo tuvo más posesión de balón. El Lubrique Unión Deportiva lo perdía constantemente, no le duraba mucho el balón en los pies. También tuvo otra eventualidad al comenzar el partido, casi a los 10 minutos, un poquillo más de los 10 minutos, el Lobo era sustituido por lesión. El primer problema con el que se encontró el Lubrique Unión Deportiva. Tan solo 10 minutos pudo estar sobre el terreno de juego el Lobo. El Lubrique Unión Deportiva en la segunda parte, pues también se encontraría, digamos, esa primera parte, antes de entrar en la segunda parte, esa primera parte, como decimos, con pocas ocasiones por parte de ambos equipos. En la segunda parte se encontró con esa expulsión, en este caso del jugador del Club Deportivo San Bernardo, de Adrián del Águila, que sería expulsado en el minuto 59, con toda una media hora por delante, superioridad numérica para el Lubrique Unión Deportiva. Hubo un par de ocasiones destacadas, ¿no?, para el conjunto ubriqueño. Ya decimos que no creo mucho peligro, no, después de la expulsión, eso sí, adelantó un poco las líneas, tuvo más el balón. Por su parte, el Club Deportivo San Bernardo, el peligro que creaba de cara al arco ubriqueño era sobre todo en jugadas a balón parado, y como ocasiones más destacadas vamos a señalar, por ejemplo, una en el minuto 72, en la que Rubén le quitaba, entre comillas, un balón a Monte, que estaba mejor posicionado para el remate. Podemos destacar como una ocasión clara. Y en el 80 también Peluca tuvo el balón dentro del área chica, una ocasión dentro del área chica, pero tampoco conseguiría su objetivo, el objetivo de el gol, de conseguir adelantarse a falta de eso de pocos minutos. Y aún así tuvo suerte el conjunto ubriqueño, podemos decirlo de esa manera, porque en el minuto 88 el Club Deportivo San Bernardo estrelló un balón en el palo. Por suerte, hay que decir que el conjunto local estuvo buscando la victoria, no fue un equipo que se echó atrás ni con la expulsión, intentó ganar, pero como decimos, sin crear muchas ocasiones. Nos vamos a quedar con dos datos importantes. El primero de ellos, que en este caso el San Bernardo en lo que va de temporada no ha perdido ningún partido en su casa. En este caso ha cedido tan solo, o hasta el partido que jugó con el Ubrique Unión Deportiva, había cedido dos empates, 1-3 frente a Cañorrera, que tampoco es uno precisamente uno de los equipos más fuertes de la categoría, y otro empate a uno frente al Puerto Real, que en este caso sí es uno de los equipos que está ahora mismo luchando por el título liguero. El otro dato, pues el que decíamos del Ubrique Unión Deportiva, que es el tercer partido que consigue mantener su portería a cero. Por lo tanto, ya es un dato a tener en cuenta, una buena noticia. Bueno, esta ha sido la breve crónica que hemos podido hacer de ese partido de San Bernardo, pero como siempre, mejor conocer algo más sobre este choque a través de uno de los protagonistas, de los componentes del Ubrique Unión Deportiva, que estuvo presente en ese estadio, ese campo Alberto Umbría de San Roque. Hablamos del delegado del Ubrique Unión Deportiva, Mario Villalba. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Empate a cero en San Roque ante un San Bernardo que, bueno, ya pudimos ver al equipo aquí en casa y tras un partido del que, bueno, a pesar de que no conseguisteis ganar, finalmente terminasteis contentos, sobre todo por el trabajo que desplegó el equipo, ¿no? Bueno, sí, es duro. Fuimos contentos no simplemente por el punto, sino también por la imagen que pudo dar el equipo allí, que fue bastante buena. Contento sobre todo, supongo, que por el trabajo defensivo, ya que, como comentábamos nosotros, este año tan solo en otras dos ocasiones habéis dejado la puerta a cero, y eso que, como decíamos, se iba con varias bajas en defensa, ¿no? Sí, pero se debe también a que podemos estar contando con un número muy amplio de jugadores en defensa. No tenemos que estar, que si con tres o cuatro se ha podido hacer una convocatoria medio buena, aun teniendo sancionados como teníamos esta semana. Se ha podido contar con un buen número de defensa y, bueno, bastante bien ha respondido. Por cierto, ¿qué tipo de rivales encontrasteis? Porque tengo entendido que el San Bernardo se ha reforzado con respecto al equipo que vimos aquí en Ubrique, ¿no? Sí, nosotros estuvimos hablando allí con ellos y siete de los titulares que nos encontramos allí no vinieron a Ubrique, estaban con tres juveniles aquí en Ubrique y demás. Nos encontramos un equipo físicamente muy poderoso por arriba y con jugadores también, sobre todo en las bandas, tenían buenos jugadores desequilibrantes, pero sí, el equipo que vino aquí no tuvo nada que ver con el que nos encontramos allí. De hecho, todavía no han perdido en su casa, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo es este equipo ahí en San Roque. Claro, el tercer empate que consiguen allí y, bueno, lástima no poder haber sido el primer equipo en ganar allí. Estuvimos a puntito, pero bueno. No es mayor punto. Vamos a centrarnos en el partido, Mario. ¿Cómo fue ese primer periodo? ¿Cómo salieron los dos equipos al campo? Bueno, en principio el partido fue un poco que empezó sin muchas ocasiones. En mucho centro del campo, ellos empezaron con una mitad más de posesión, pero en su portería. Nosotros estábamos un poquito, no fuimos a presionar desde el principio, sino estábamos en el centro del campo más o menos plantados bien. Y ellos tocaban, pero sin espacio ninguno y con pocas ocasiones, más o menos tanteando los dos equipos a ver lo que se hacía. Porque ¿cuál era vuestro planteamiento de cara al partido y ante este rival? Bueno, el planteamiento en principio era primero observar lo que ellos tenían en mente pensado. Después, el pensamiento que llevamos a todos los partidos es siempre el del ataque. Pero sabíamos que era un campo difícil, queríamos esperar a ver la reacción que tenían, intentar llevar el resultado sin encajar ningún gol, que sabíamos que nosotros, entre lo que teníamos en el campo y lo que manejábamos en el banquillo, las ocasiones le íbamos a tener y íbamos a tener la oportunidad de ganar. Es decir, aguantar y ver el partido cómo transcurría. Porque ellos tampoco fueron descaradamente a por el partido, ¿no? No, ellos, viendo lo que vieron aquí, también nos tenían bastante respeto. Tenían respeto de saber que aquí, sin el descanso de 3 o 4-0, no pasa nada. Y eso, nos tenían respeto, al igual que nosotros, viendo los antecedentes que teníamos, no podíamos tampoco irnos a lo loco al ataque para que te sorprendan con un gol y ya sabemos que nos cuesta mucho también la remontada. Muy pronto surgen los problemas porque tengo entendido que Lobo tuvo que ser sustituido por lesión. ¿Algo grave? Bueno, todos sabemos que Lobo lleva toda una vida jugando al fútbol, que tiene arrastra lesiones, que está también con la espalda regulada, rodilla. Y bueno, yo creo que su lesión no es que sea grave de mucho tiempo, pero que si me pasa a mí, pues quizás hasta que está 3 o 4 semanas. tratándose de él, no sé si el domingo estará en el Barbadillo. Que descanse, que hombre, se vaya recuperando, porque sí. Porque este año también se le supone una pieza importante en el equipo, ¿no? Hombre, claro, una pieza muy importante, y eso, realmente tú hablas con él y no puedes saber la gravedad de su lesión, claro, puesto que él está eso de frente a otra casa. Bueno, eso es la primera parte. La segunda mitad, parece que ya vosotros se hicisteis más dueño del balón, pero quizás no pudisteis aprovechar la superioridad numérica con la que se quedasteis, pues casi con media hora por delante, ¿no? Bueno, sí, la segunda parte, pues ya habíamos hablado en el vestuario que habíamos aguantado los primeros 45 minutos, pero no es que se han aguantado de que estuvieran atacando los musos, sino de que era el 0-0 bueno al descanso, estábamos jugando bien, el equipo estaba se le veía muy seguro de sí mismo a todos los jugadores, y ya era el momento de ir un poquito más por el partido y a crear ocasiones. Y bueno, pues de eso las tuvimos. Tuvimos tres o cuatro ocasiones, destacando una muy, muy clara que, bueno, que no quiso entrar esta vez. Pero yo creo que la segunda parte un gol nos merecíamos, y ellos, pues contando un tiro, creo que llegaron a tirar a puerta, un tiro blando que lo paró bien Adri y poco más. Tengo entendido que también estrellaron un balón en el palo a falta de pocos minutos. Ah, bueno, sí, justamente después de nuestra ocasión tuvieron ellos sí la ocasión del palo, que pasó rozando la línea y la pudimos sacar. Un barullo en el área, sí. Vamos, estamos hablando, por lo que decimos de tus palabras, de pocas ocasiones por parte de los dos equipos. En este sentido, ¿tú crees que el resultado fue justo o no? Bueno, realmente un 0-0 no te puedo decir que no sea justo. Sí, yo creo que fue justo el resultado. También tú sabes que aunque sea justo, a falta de 10 minutos tuvimos una ocasión que después es cierto que tuvieron el palo, pero es que nuestra ocasión, cayendo en las manos de uno de nuestros mejores jugadores, como es Paco, la habíamos dentro, estábamos ya metidos dentro del campo, muy, muy clara, en el punto de penalti, y bueno, ahí te va un poquito con la sensación de si lo hemos podido ganar, pero bueno, también lo pudimos perder. Mario, ¿tú cómo podrías explicarle a los aficionados que nos estén escuchando porque supongo que para algunos será raro, ¿no?, salir contento de un empate a cero? Bueno, pues a algunos le puede resultar raro, pero venimos de la primera vuelta, que cogimos una dinámica muy mala. La segunda vuelta estamos viendo los entrenamientos, otra actitud, otra gente, aunque sean las mismas personas, pero otra gente que va al entrenamiento con otras ganas, con otra ilusión, y se está viendo que la segunda vuelta, si con esta actitud y esta gana, el que nos quiera ganar le va a costar muchísimo ganarnos los partidos. Por eso, un punto no sabe bien, sabiendo que es un equipo que está más arriba, que en su campo no ha perdido, y que ahora vienen partidos en casa también contra la parte alta de la tabla, que queremos ya ganarlo con esta actitud. Con esta misma actitud, muy difícil que nos gane cualquier equipo. Si bajamos la actitud, pues volveremos a perder, pero... Realmente notáis un cambio en estas dos últimas jornadas. La semana pasada, por lo menos, los aficionados sí lo notamos, el equipo peleando hasta el final. ¿Ustedes lo habéis notado también? Claro, nosotros lo hemos notado, pero desde antes del partido de la semana pasada, simplemente el entrenamiento, ya estábamos diciendo las ganas del entrenamiento aquí, de tener a entre 20 y 23 jugadores, estando ahí las ganas, por ir convocado, porque hasta ahora no hemos podido hacer casi convocatoria, excepto los dos o tres primeros partidos, que también empezamos. Ahora se está viendo convocatoria, la gente se tiene que ganar puestos. Pues ya la relación, pues como te digo, parece... la gente se relajaba, ya titular, ya vi convocado los partidos, ahora el que quiera ir se lo tiene que ganar los entrenamientos, otra vez, de nuevo. No, eso es lo que nos habéis insistido desde el Lubrica Unión Deportiva, que todo... Digamos, esa mejoría puede venir de que eso, de que abran contagio en los entrenamientos con más efectivo. Y claro, eso sigue la frase esa de que se juega como se entrena, ¿no? Claro. Por supuesto que así, tú. Realmente también, bueno, viendo vuestros partidos, cuando preocupaba sobre todo este equipo, eran esos minutos finales. Viendo estos dos partidos, ¿se ha aprendido ya la lección? Claro, pero... volvemos casi a lo mismo, que si estás contando con 16 jugadores justos, tú sabes que alguno puede ir en menos forma, otros más forma, y luego a la hora de tirar de banquillo, pues te encuentras en un poco menor nivel, siendo sincero, pues te encuentras con que puedes tener, pero en estos dos partidos eso hemos podido contar con muy buen once titular y luego con un muy buen banquillo, como habrás podido ver. Sobre todo eso, pues, cuenta mucho a la hora de afrontar los últimos minutos. Sobre todo eso que tú comentas, que el entrenador cuando mira al banquillo sí tiene alternativas, ¿no? Antes quizás pues era un cambio de un jugador por otro, pero ahora sí parece ser que, bueno, que ante lo que pueda surgir en un partido sí tiene alternativas, sí, para cambiar el transcurso del mismo. Claro, no hay casi diferencia. Tiene los 11 y luego hace un cambio del banquillo y lo mismo te lo hace mejor que está dentro. Eso es lo que estamos intentando hacer y lo que lo que podíamos haber contado desde principio de temporada, pero así no ha podido ser. Bueno, vamos a ver, porque estamos ya prácticamente, bueno, ya ha arrancado esta segunda vuelta, es la que todos esperamos que el equipo remonte. Ahora viene Ubrique, por ejemplo, uno de los equipos de arriba, el Vejer, ya un viejo conocido del Ubrique Unión Deportiva. ¿Será este por fin el punto de inflexión que hemos estado esperando durante toda la temporada? Aquí, desde luego, si se gana, sí podríamos ya estar hablando de un cambio, ¿no?, en la trayectoria del equipo. La verdad que sí, Jesús. En el partido allí perdimos 2-1 con bastante mala suerte. 1-0 no íbamos al descanso, nos metieron un gol para pitar y se nos lesionó Carlos, que fue aquella lesión de Carlos. Uh-huh. La segunda parte tuvimos para meter el 0-2, no lo perdonamos y nos remontaron el 2-1 en los minutos finales, te digo. Es un equipo muy fuerte, pero dado mi punto de vista y lo que yo veo, estamos todos comprometidos, aquí no nos puede ganar, no nos debe de ganar nadie. Y aunque este equipo esté metido en el ascenso, nosotros esperamos que este fin de semana sea una final, que nos acompañe la afición este fin de semana y que podamos sacar los 3 puntos. Uh-huh. ¿Tú sigues viendo a la plantilla ilusionada con este proyecto o va empezando ya la jornada? ¿O hay ganas de que se acabe? Pues siéndote sincero, Jesús, ha habido tramos de la temporada en las que no es que hayamos perdido la ilusión, sino que se veían un poquito las caras largas, las cabezas agachadas, porque al verte un entrenamiento con 11, 12 personas, ya no solo los jugadores, también el cuerpo técnico, todo, te ves con 11 personas ahí y llegas a replantearte qué es lo que está pasando, por qué esta situación. Pero te digo, de 2 o 3 semanas acá, verte con 20 y tantas personas allí, entrenando con ilusión y a los partidos y a muerte y todo el equipo unido. Ahora mismo yo creo que ilusión nos sobra y creo que la segunda vuelta, y espero que hagamos una gran segunda vuelta. Uh-huh. Una situación como en las primeras temporadas, ¿no? Cuando realmente el equipo sí transmitía eso que el aficionado le gusta tanto, ¿no? Esa no es solo esa calidad, sino ese interés, esa implicación, ¿no? Claro, claro, y ahora de verdad te lo digo, se ve muchísimo interés ahora mismo y muchas ganas de sacar esto para adelante y de verdad que esperemos que porque últimamente en el Barbadillo, cierto que está viendo quizás menos personas, lo entendemos, pero que esperamos que ahora vienen partidos duros, partidos contra la zona alta de la tabla, y esperemos que pueda haber un buen ambiente en el Barbadillo, que nos puedan ayudar ahí sacando los partidos de 3-3. Recordamos que frente a Vejer será este domingo a las 4:30 de la tarde. Lo vamos a dejar aquí, Mario. Bueno, enhorabuena pues por lo que estamos hablando, por lo que parece esa mejoría del equipo, sobre todo esa implicación, ¿no?, en el trabajo diario del equipo. Nosotros somos los principales interesados en que os salgan las cosas bien, pero sobre todo, y quiero insistir mucho en esto, aquí lo fundamental es que se divirtáis vosotros, ¿eh? Ya, ya, claro. Gracias, Jesús. Mario, muchas gracias. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Vamos a quedarnos con los datos del partido que se disputaba, como hemos dicho, en el campo Alberto Umbría de San Roque. Y este era el 11 que presentaba Miguel Domínguez el pasado domingo ante el Club Deportivo San Bernardo. Adrián en la portería, Barra, Monte, Juanmi, Rubén, Aníbal, Pedro Pablo, Carlos Gil, Raúl Alguacil, Antonio José Flores, Lobo y Álvaro Coronil. El primer cambio tuvo lugar, pues como hemos dicho, muy prontito, a los 14 minutos entraba Kiski, Francisco Monterrubio, por Lobo, ante esa lesión de Lobo. En el descanso era Paco el que sustituía a Raúl Alguacil, y en el minuto 53 Juanmi dejaba su sitio a Antonio Domínguez, Antonio Peluca, que en este caso entraba, como hemos dicho, en ese minuto 53. La jornada que nos deparó en este fin de semana, el último fin de semana del mes de enero, pues los siguientes resultados: Barbate 2, Espera 1, Puerto Real 2, Rayo Sanluqueño 2, un empate entre el segundo y el tercer clasificado de la tabla, que en principio podría parecer, perdón, que podría favorecer al líder, al San Fernando, pero en este caso el San Fernando B caía en casa ante un sorprendente Juventud de Prado del Rey, que hay que destacar que está completando una gran temporada, se está pues codeando con los equipos fuertes de la clasificación, y cuidado porque este equipo es un aspirante al ascenso, sin duda, este Juventud de Prado del Rey. 2-3, victoria en San Fernando del conjunto serrano, del Juventud de Prado del Rey. Además del empate a cero entre el San Bernardo y el Ubrique Unión Deportiva, hubo otro empate a cero entre el Vejer Balompié y la Unión Polideportiva El Puerto. Precisamente el Vejer, como saben, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. El Federico Mayo caía en casa por 0-2 ante la Salle de Puerto Real. La Juventud Sanluqueña goleaba sin piedad al Club Deportivo Cañorrera, le endosaba un 7-0. Y los dos equipos implicados ahí en el descenso, el Conilbe y el Torrecera, también se repartieron los puntos. Empate a uno entre el Conilbe y la Unión Deportiva Torrecera. La clasificación, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Pues es el San Fernando B, el equipo que sigue liderando la tabla, aunque ya se ha reducido esa diferencia con sus rivales, en un puntito nada más, pero bueno, se ha reducido. 41 puntos tiene San Fernando B, 40 el Rayo Sanluqueño, 39 el Puerto Real, 37 Vejer Balompié, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, 35 Juventud de Prado del Rey. El Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a ese Vejer Balompié, mientras que Juventud de Prado del Rey recibe al Puerto Real. Puede ser una muy buena jornada para el equipo poblador, porque si el Ubrique gana, ascendería hasta la cuarta posición, si ellos ganan también, y reduciría su distancia con el Puerto Real y se quedaría tan solo a un punto del equipo puertorrealeño. Se presenta bien esta 22ª jornada liguera. Tras el Juventud de Prado del Rey también tenemos a la Unión Polideportiva del Puerto con 32 puntos. Recuerden que el año pasado fue el colista de la categoría de lo que era la tercera andaluza, aún así ha sido recuperado para esta segunda andaluza, y mira, pues están completando una buena temporada. 31 puntos tiene Juventud Sanluqueña, 30 San Bernardo, 29 La Salle de Puerto Real, 28 Barbate. Con 24 puntos tenemos a Ubrique Unión Deportiva y Tarifa, eso sí, ambos con un partido menos. Federico Mayo tiene 23, 16 puntos tienen Conilbe y Torrecera, 11 Espera, 10 puntos el Club Deportivo Caño Herrera, que es el nuevo colista de la categoría. Ahora mismo pues peligran las posiciones de Espera y Caño Herrera, son los que están ahora en zona de descenso. Parece que Torrecero y Conilbe, pues por ahora tienen 5 puntos de ventaja. Veremos si les son suficientes, es suficiente colchón pues para no tener que pasar apuros esta temporada. Como decimos, el Ubrique Unión Deportiva juega a las 4:30 el próximo domingo en el Antonio Vadillo ante el Club Deportivo Vejer Balompié. Otro partido interesante, por ejemplo, es Unión Polideportivo El Puerto, San Fernando B. Estamos hablando de equipos de la zona alta. El San Bernardo, la Salle de Puerto Real también se enfrentan. Digamos que es el grupo de equipos que están justo por encima del Ubrique Unión Deportiva en la tabla clasificatoria. Y pues en este caso el resto de equipos parece que lo tiene ya pues más asequible, equipos de la zona alta frente a equipos de la zona baja. Puede ser una jornada muy propicia para el Ubrique Unión Deportiva si consigue la victoria, porque hay muchos enfrentamientos directos entre equipos que están por delante en la tabla y ante los que tampoco está muy distanciado, ¿no? Una victoria, ya decimos, del conjunto ubriqueño casi que lo podría acercar ya a lo que es la zona media alta de la tabla. No queremos tampoco lanzar los cohetes porque otras veces se ha estado en esa situación y al final no se ha conseguido nada. Esperemos que esta vez sí, que este domingo sí se vea una victoria del Ubrique Unión Deportiva. Sería su segunda victoria consecutiva en casa, algo que no ha ocurrido hasta el momento. Y aparte, pues enlazaría ya tres partidos sin perder. Algo que también, dado la temporada que estamos teniendo, pues es digno de destacar. Pues esto es lo que nos dejó la 21ª jornada de la segunda andaluza senior. Y vamos a seguir nosotros también con el repaso a lo que nos dejaron el resto de categorías. Por ejemplo, vámonos al grupo cuarto de la tercera andaluza cadete. La jornada se ha disputado este fin de semana, pero se adelantó el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Villamartín. Victoria del equipo culiblanco por 0-2. Un resultado que quizás, por lo que se vio en el terreno de juego, fue demasiado duro con el Ubrique Unión Deportiva por los méritos, ¿no? El conjunto ubriqueño en esa primera mitad, bueno, salía al campo bien plantado, respondió bien ante uno de los equipos más fuertes de la categoría, que está luchando por la liga, el conjunto del Villamartín, ante el que ya se le pudo robar puntos en el partido de la primera vuelta. Se empató allí después de que remontara un 0-2 y el Villamartín, el Ubrique Unión Deportiva, se puso con ese 0-2, como decimos, y bueno, pues creó ocasiones en esta primera mitad, dos ocasiones claras, e incluso se pidió un penalti hubo un criterio ahí arbitral algo cuestionable, una falta fuera del área donde el colegiado da la ley de la ventaja. La jugada sigue, se interna, estamos hablando a favor del Ubrique Unión Deportiva, se interna en el área el jugador ubriqueño, recibe otra falta, otro penalti, el árbitro pita, pero pita la falta anterior. Es decir, le dio una ventaja que en verdad no favoreció al conjunto ubriqueño, porque si se dio de esta manera, tendría que haber pitado la segunda falta, la primera jugada ya queda invalidada. Pues en este caso, el colegiado del partido, Miguel Ángel Mellado Pérez, no lo interpretó como tal. Quien sí marcó en esa primera mitad sería el Villamartín. Una jugada en la que Alberto Morilla, jugador del Villamartín, le cogió perfectamente la espalda a la defensa ubriqueña y conseguía adelantar a su equipo. La segunda mitad, pues, siguió en esta línea, con un Ubrique Unión Deportiva muy serio, sin perder la compostura. Y bueno, intentando buscar el empate. En este caso no llegó, sino que llegó el gol de la sentencia, pues quedando 10 minutos. En el minuto 79, tras una melee dentro del área, consiguieron los visitantes el 0-2. Pues en este caso, hay que destacar que el Ubrique Unión Deportiva no se vino abajo con el primer gol, y en la segunda parte, que fue un toma y daca entre ambos equipos, el Ubrique Unión Deportiva pues llevó el peso del partido, pero lo estuvo intentando, pero no hubo manera. Un resultado, pues, de 0-2 en casa, nueva derrota en casa, que deja al Ubrique Unión Deportiva prácticamente en la misma zona de la tabla clasificatoria. Eso sí, los rivales a los que se estaba acercando han aprovechado este resultado. El Ubrique Unión Deportiva jugó un partido que se jugó, como decimos, el jueves, con el siguiente 11: José Manuel Ruano, Jesús Mateo, David Oliva, Javier Gallego, Fernando Aranda, Juan García, Iván Sánchez, José Antonio Corral, Juan de Dios Venegas, Sebastián Sánchez, Diego Jesús Salguero. También estuvieron Cristian Mesa, Pablo Holgado, Valentín Hernández y José Luis Sánchez Becerra. Quien no estuvo en la convocatoria ni jugó este partido fue Javi Corrales, el goleador del Ubrique Unión Deportiva, que ya la pasada semana dejó de pertenecer a la disciplina del equipo cadete del Ubrique Unión Deportiva. Una buena noticia para el jugador, no tanto para el equipo, que bueno, se desprende de uno de sus jugadores más importantes, en este caso, pues el goleador del equipo, y que ya estaba moviéndose por las mismas cifras goleadoras del pasado año, en el que consiguió ser pichichi de su grupo en esta categoría cadete. El motivo por el que ha dejado de pertenecer a Lubrica Unión Deportiva es porque el Cádiz se ha hecho con los servicios del joven delantero ubriqueño. Pasará a formar parte del equipo cadete de la división nacional, del balón de Cádiz, y pasará a formar parte de ese equipo Javi Corrales en esa nueva etapa, en la que esperemos que tenga muchísima suerte y que pues dé en su nuevo equipo lo mismo que ha dado en este Ubrique Unión Deportiva, que no es otra cosa que el gol. Ha sido un jugador resolutivo en muchos de los partidos del Ubrique Unión Deportiva en la pasada temporada y en esta, y esperemos que pueda seguir en esa misma línea y que le respete las lesiones. Mucha suerte para Javi Corrales. En lo que se refiere ya a la jornada 19 de esta tercera andaluza cadete, estos fueron el resto de resultados. Arcos B 0, Olvera 6, Florida 4, Puerto Serrano 0, Atlético San José 5, Amigos de la Cruz Roja 0, Alcalá del Valle 11, Gédula Balompié 0 y Espera Club de Fútbol 12, Escuela de Fútbol Paquete B 0. Alcalá del Valle, líder con 43 puntos, le sigue muy de cerca Villamartín con 40 y se acerca también el Club Deportivo Olvera, al equipo al que venció el Ubrique Unión Deportiva la pasada semana, con 39 puntos. 35 tiene Espera, 31 Jerez Deportivo Fútbol Club B, 23 Ubrique Unión Deportiva, aquí ya ha habido un pequeño escalón, ¿no? O hay un pequeño escalón entre ese quinteto de cabeza y el resto de equipos. El Ubrique Unión Deportiva como que está en tierra de nadie, tiene 23 puntos. Por debajo está Florida con 19, 16 tiene Atlético San José, 15 Arcos B, 13 Puerto Serrano Atlético, 7 puntos Gédula Balompié y Escuela de Fútbol Paquete B, cierra la tabla con 3 puntos Amigo de la Cruz Roja B. Lo que se refiere ya a la próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva visita Puerto Serrano, se mide al Puerto Serrano Atlético este próximo sábado. Vamos a quedarnos también con el otro duelo entre ubriqueños y villamartinense que tuvo lugar aquí en nuestra localidad. Este partido sí se jugó el sábado entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Villamartín Infantil del grupo 5 de la tercera andaluza. Un Ubrique Unión Deportiva que no estuvo fino en el primer periodo, en la primera parte. Un equipo pues poco concentrado, no conseguía salir desde atrás, apenas creaba ocasiones y fruto de ello fue irse al descanso con desventaja, porque Villamartín sí consiguió adelantarse, tuvo más ocasiones que el conjunto ubriqueño y fruto de una de ellas vino el 0-1 en el minuto 22. Villamartín además estuvo acosando el área ubriqueña y el Ubrique Unión Deportiva, dentro de lo que cabe, pues pudo aguantar el chaparrón. Aguantó, digamos que acosó el área, pero no creó jugadas de excesivo peligro, ocasiones de excesivo peligro. El Ubrique Unión Deportiva, lo bueno que tuvo, que a pesar de no ser su día y de no estar el equipo dándolo todo, en este caso sí supo mantenerse ordenado. Supo mantenerse ordenado y claro, eso le complica mucho las cosas al equipo rival. Parece que espabiló el Ubrique Unión Deportiva en la segunda mitad, tras el paso por vestuario y bueno, pues tras una serie de cambios, ya la cosa se igualó un poquillo, aunque seguía siendo el Villamartín el equipo que creaba más ocasiones. Hasta el minuto 74, cuando, pues prácticamente a 5 minutos del final, cuando José Antonio Parra conseguía el gol del empate. El rival fue mejor, estuvo mejor en líneas generales, pero como hemos dicho, a pesar de todo, el Ubrique Unión Deportiva supo mantenerse ordenado defendiendo, aunque no creó muchas ocasiones, y finalmente pues consiguió rascar un puntito. Pues bienvenido sea, siempre que se den en esa circunstancia, ya decimos. Ambos equipos hay que destacar que están En la tabla, pues séptimo Villamartín, octavo Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, hay diferencia de puntos entre ellos a favor del conjunto de Villamartín. Sergio Jiménez, la portería, el 11 del Ubrique Unión Deportiva Infantil. Sergio Jiménez en la portería, Raúl Medinilla, David Muñoz, Alberto Bonilla, José Antonio Parra, Alejandro Rivera, Ana Coveñas, Cristóbal José Damaya, Alejandro Corralero, Adrián García y Álvaro Villalba. Ese fue el 11. También jugaron Miguel Jiménez, Carlos de la Torre, Álvaro Díaz y Juan Antonio Mariscal. Y en lo que se refiere a la jornada, en este caso, estos fueron los resultados de la 19ª jornada de la tercera andaluza cadete e infantil, perdón, en su grupo 5. Arcos B, 4, Olvera, 4, Atlético San José, 0, Amigos de la Cruz Roja, 4, Alcalá del Valle, 2, Ejédula Balompié, 0 y Espera, 6, La Jerezana, 5. Jerez Deportivo Fútbol Club es el líder con 38 puntos. 35 tiene Olvera, pero con un partido menos. 35 Amigos de la Cruz Roja con un partido más. 31 Arcos B, 30 Alcalá del Valle, 24 San José Obrero B, 22 Villamartín. En octava posición tenemos a Ubrique Unión Deportiva con 15 puntos. 14 tiene Ejédula Balompié, 13 La Jerezana, 13 también Espera, 6 Atlético San José y Jerez Balompié, que es el equipo que cierra la tabla, el equipo jerezano del Jerez Balompié. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el San José Obrero B, justo el equipo que está por delante de Villamartín, dos posiciones por delante. Vamos a ver qué es capaz de rascar el Ubrique Unión Deportiva de ese desplazamiento a Jerez de la Frontera. Mejores noticias tenemos del partido de la cuarta andaluza infantil, donde el Ubrique Unión Deportiva goleó sin piedad al Club Deportivo Sanlúcar B, que es el colista de la categoría. No fue un rival difícil, podemos decirlo así, para el conjunto ubriqueño. Por cierto, un equipo muy flojo, muy fuerte, bueno, muy con mucha estatura, digamos, muy grande los jugadores, muy corpulentos, pero muy flojo en lo que es su propuesta futbolística. El Ubrique Unión Deportiva, a diferencia de los partidos anteriores, se presentó o salió desde el inicio con una actitud diferente y más concentrado, más implicado, y fruto de ello, pues prácticamente es que desde el primer minuto fue a por el rival presionando arriba y al descanso ya se iba con una ventaja de 0 a 4. Ellos, el peligro del Sanlúcar B prácticamente fueron dos córner que sacaron en esa primera mitad, aunque el Ubrique Unión Deportiva pudo incluso aumentar esa goleada en esta primera parte. La segunda parte continuó con la misma tónica, el equipo rival llegó solo una vez a puerta, eso sí, ya pues paró más el juego y más falta al conjunto rival, aunque el Ubrique Unión Deportiva no se vino atrás, sino al revés, consiguió 7 goles más, que insistimos pudieron ser muchos más. Una buena actitud del equipo y por eso estaba contento el cuerpo técnico, no tanto por el resultado sino por lo que comentamos, por la actitud del equipo. Los goleadores del Ubrique Unión Deportiva fueron Álvaro Fernández, Pablo Menacho, Cristian Mateo, Manuel Benítez, que conseguía 4 goles, Carlos López, Alejandro Román y Francisco Yucia. Este goleaba en 2 ocasiones. El equipo que presentaba el Ubrique Unión Deportiva era el siguiente: David López en la portería, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Poley, Álvaro Coronel, Alejandro Román, Álvaro Fernández y Giovanni Semontiel. En el banquillo, pues, y que también tuvieron su oportunidad, Carlos Villanueva, Carlos López, Cristian Mateos y Leandro Coronel. Eso fue lo que nos dejó este partido, que sirve para que el Ubrique Unión Deportiva le arrebate el liderato al Amigos de la Cruz Roja. En este caso, porque se dejaba 2 puntos el conjunto jerezano también en su partido frente a Nueva Jarilla. Ante el Nueva Jarilla, 3-3 fue el resultado de este choque. Otros resultados: Veterano Jerez B3, Guadalcacín B2, Divina Pastora 1, Arcos C7 y San José Obrero C1, Pueblo de Nuevo C2. La clasificación ahora, con ese Ubrique Unión Deportiva en lo más alto, la encabeza con 31 puntos, los mismos que Amigos de la Cruz Roja, pero por ahora el Golaveras le favorece. Los números son muy parecidos, 10 victorias, un empate, 2 derrotas, en lo que es el balance de entre goles encajados y goles logrados, es positivo para el Ubrique Unión Deportiva con más 46, más 40 tiene el Amigos de la Cruz Roja. Sin embargo, un poquito mejor para Arcos, está tercer clasificado con 27 puntos, tiene más 47, uno más que el Ubrique Unión Deportiva. Y ha metido los mismos goles, lo que pasa que ha encajado uno menos que el conjunto ubriqueño. Bien, 21 puntos tiene Chipiona B, 20 puntos Guadalcacín, 18 Pueblo Nuevo C, 17 Nueva Jarilla B, 15 el San José Obrero C, 15 puntos también tiene la Divina Pastora B, y cierra la tabla con 6 puntos Veteranos Jerez B y Sanlúcar B, con 6 puntos. Ya decimos, han sido los dos últimos rivales del Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que recibe a Nueva Jarilla. Cuidado con este equipo este fin de semana, porque, como hemos dicho, le ha robado 2 puntos al que hasta entonces era líder, Amigo de la Cruz Roja. Por lo tanto, se presume que es un equipo fuerte y al que hay que tener en cuenta. El partido se va a disputar este sábado a las 10:30 en el Antonio Barbadillo. Un buen choque para este próximo fin de semana. Y nos vamos a quedar con los tres enfrentamientos entre los equipos del Marianista y el Ubrique Unión Deportiva. Tres enfrentamientos que se han saldado con victorias jerezanas. En categoría Levín, el Ubrique Unión Deportiva caía en casa por 3-6. En este caso, el conjunto jerezano se adelantaba en el marcador, se ponía con un 0-2 en el minuto 26. Lograba cortar distancias, en este caso Francisco Javier Fernández Rivero, en el 29, parecía que se podía ir el partido ya con ese resultado de descanso, pero respondió perfectamente Marianista y se cerró la primera mitad con ventaja de los jerezanos por 1-3. En la segunda parte, pues casi nada más arrancar el partido, consiguieron ampliar la diferencia 1-4, luego se pusieron 1-5, ya el partido muy cuesta arriba para el conjunto ubriqueño, que acortaría distancia por mediación de Adrián Gómez y de Iván Jaén, pero que con el 3-5, cuando un gol pues los podía meter en el partido, llegó en ya prácticamente en el último minuto, en el 70, al 3-6 del equipo jerezano. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Julio Menacho en la portería, Iván Jaén, Arturo Medinilla, Daniela Pérez, Adrián Gómez, Francisco Javier Fernández Rivera y Daniel Bórquez. También jugaron Rafael Oliva, Mario Fernández, Álvaro Macías, Nicolás Sánchez y Pablo Moreno. Resultados de la jornada en este grupo, pues la Jerezana 5, Bornense Atlético 0, Los Naranjos 2, Juventud Jerez Industrial 1, Guadalcacín 2, Gedula Balompié 2, Flamenco 3, Arcos B 6, Distrito La Granja 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 10 y Espera 4, La Salle de Jerez 1. Huea Sierra de Cádiz es el líder con 49 puntos, 45 tiene Los Naranjos, 35 la Jerezana, 34 Jerez Deportivo Fútbol Club, 32 Gedula Balompié, 31 Guadalcacín y Arcos B, 27 Flamenco, 26 Marianistas B, 21 Juventud Jerez Industrial, 19 Espera, 16 en la duodécima posición baja, una posición el Ubrique Unión Deportiva, 9 Bornense, 6 La Salle de Jerez, cierra la tabla Distrito La Granja con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Gédula Balompié. Poco podemos hablar del partido entre Marianistas B y Ubrique Unión Deportiva en la categoría Benjamín, porque los jerezanos ganaron por 9-1. Un Ubrique Unión Deportiva que no se adaptó a un campo grande como es este de Marianista, ante un equipo muy fuerte que tocaba muy bien el balón y que fue netamente superior al conjunto ubriqueño, que no creó muchas ocasiones. Las puso Marianista, que llegó a ponerse hasta con un 9-0, y ya prácticamente en el último minuto sería Adrián Trujillo el que conseguiría el gol del honor para su equipo. Por el Ubrique Unión Deportiva jugaron Adrián Villa, Raúl Benítez, Carlos Arena, Hugo López, Adrián Trujillo, Cristian Maza y Jorge Coronel. También lo hicieron Juan Carlos Vilches, Giovanni Jaén, Cándido González, Esteban Martín y Nicolás López. La jornada, resultados, los siguientes. Distrito La Granja 7, Los Naranjos 0, La Jerezana 1, Bornense Atlético 1, Guadalcacín 0, Gédula Balompié 4, La Salle de Jerez 0, Juventud Jerez Industrial 6, Flamenco 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 4 y Liberación 4, Arcos 7. Arcos líder con 48 puntos, 42 Distrito La Granja y Jerez, 33 Marianistas B, 31 La Jerezana, 24 Gédula Balompié, Juventud Jerez Industrial, 22 Liberación, 20 Bornense Atlético, 13 Flamenco, 11 Ubrico Unión Deportiva, en undécima posición, 9 Los Naranjos, 8 La Salle, 3 puntos Guadalcacín. Cierra la tabla el equipo de Guadalcacín, como decimos. El Ubrico Unión Deportiva recibe la próxima jornada al Distrito La Granja. Y tampoco podemos hablar mucho de ese partido entre el Marianistas y el Ubrico Unión Deportiva en categoría prebenjamín, derrota por 6-0 del conjunto ubriqueño. Ya en esa primera mitad, el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, caía o llegaba al descanso pues con esa una desventaja tan solo de 2-0. De un gol a cero, queremos decir. Y bueno, pues en la segunda mitad, nada más comenzar, el 2-0, luego el 3, así hasta el 6, prácticamente llegaron los 4 de esos 6 goles en apenas 10 minutos. En este caso, pues el Ubrico Unión Deportiva presentó el siguiente 11, 7, mejor dicho, el 7. Pedro de la Cruz en la portería, David Martín, Juan González, Arturo Gómez, Alejandro Villanueva, Iker Pérez, Darío Amaya y Eric Pérez. También jugaron Alberto León y Adrián Moreno Marchena. Esta temporada pues está siendo complicada para el equipo pre-Benjamín, porque como sabemos cuenta con una plantilla muy, muy, muy cortita para afrontar la temporada. Resultados de la jornada, pues Distrito La Granja 0, Arcos 9, La Jerezana 8, Gédula Balompié 0, Guadalcacín 3, Juventud Jerez Industrial 1, Flamenco 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Liberación 2, Bornense 6. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 36 puntos, 35 Arcos, 33 Marianistas y Flamenco, 20 La Jerezana, 19 Guadalcacín y Bornense Atlético, o Atlético Bornense, 16 Juventud Jerez Industrial, 13 Distrito La Granja, 12 en la décima posición el Ubrico Unión Deportiva, 3, Gédula Balompié, cierra la tabla con 3, el Liberación. La próxima jornada, el Ubrico Unión Deportiva recibe al Distrito La Granja. So vamos también a despedirnos con el repaso al fútbol modesto. En la tercera división, Grupo 10, el conjunto del Arcos vencía 2-0 al Utrera, mantiene la segunda posición con 50 puntos a un punto del Betis B. Por detrás, Algeciras 45, Écija 44. En esta ocasión no jugó Juangra. La próxima jornada, el Arcos recibe al Atlético Espeleño. Espeleño es el equipo al que se mide. En División de Honor, el Cádiz B ganaba 0-3 al Pinzón. Mantiene el liderato con 48 puntos. No jugó ningún ubriqueño en el Cádiz B, ni Panzi ni Panadero. La próxima jornada, el Cádiz B se enfrenta al Viso. Sí jugaron tanto Panadero como Panzi con el tercer equipo del Cádiz, con el balón de Cádiz en la primera andaluza, consiguiendo vencer su equipo por 8-1 al Chipiona. Uno de los goles, el primero con el que abrió la lata el conjunto gaditano, obra de Panadero. El balón es cuarto con 39 puntos, recordemos que el líder es Trebujena con 43, Tesorillo 42 y Chiclana 41. Por su parte, Villamartín vencía en el derbi serrano 3-0 al Gédula y es el quinto clasificado a un punto del balón de Cádiz, el conjunto del Villamartín. Buena temporada. La próxima jornada, el Villamartín se enfrenta al Tesorillo, viaja a San Martín del Tesorillo, mientras que por su parte el balón de Cádiz viaja a San Lucas, se enfrenta al sanluqueño B. Y nada más, tenemos más cuestiones, pero estamos fuera de tiempo. Ya pues tendremos tiempo a lo largo de estos próximos días de actualizarnos, ¿no?, con respecto a la información deportiva, pues como hemos comentado antes, por esos problemas técnicos que hemos tenido aquí en la emisora de Radio Ubrique. Desde prácticamente hoy, desde las 2 de la tarde retomamos la emisión, podíamos recuperar la señal y bueno, insistimos que todavía estamos de prueba, esperemos que ya mañana quede solucionado el problema definitivamente. Y de ahí volvemos a insistir en que la señal no sea con la misma calidad que habitualmente, con la que habitualmente emite Radio Brique. Nosotros nos despedimos. Ahora no se van a quedar con servicios informativos de Radio Brique, sino que a las 7 de la tarde va a tener lugar la retransmisión de la sesión ordinaria de pleno municipal, que va a tener lugar hoy, pleno municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Repetimos, será pues en menos de unos 25 minutos aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Nosotros volvemos mañana a las 5:30. Hasta mañana.